La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina. Para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. La Mala Palabra, para que conozcas tus derechos y te organices para defenderlos. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Un río calmo, cuerpito de agua que busca ir. Somos un río bravo cuando el mal tiempo no deja estar. Somos agüita fresca. Buenos días Fernanda, buenos días Coco, buenos días a la audiencia en un nuevo ámbito para nuestro programa La Mala Palabra de la CTA Autónoma Comarca Andina. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Estamos acá en Radio Fogón, una radio cálida que nos recibe en esta mañana fresquita de agosto, con nieve en los cerros. ¿Cómo andas, Coco? Bien, buenos días a todos los trabajadores y trabajadoras de la comarca. Contento de estar en esta radio con nuestro operador Gonzalo, que está aquí con nosotros haciendo el esfuerzo. Y bueno, muy contento de estar en esta radio. Y bueno, por supuesto, a partir de hoy vamos a estar saliendo en distintos días y horarios por distintas radios de la comarca andina. ¿Las podemos mencionar? Le preguntamos al operador. ¿Sí? ¿No hay problema? ¿No hay... Bueno, nos vas a tener en Radio Malón los lunes 8 horas, en Radio Focus de Puyén los lunes 13 horas. Y Radio Petú del Maitén los lunes y jueves 17 horas. Y estamos por cerrar también para que se propague en Cholila el programa, ¿sí? Pero bueno, hoy estamos acá comenzando nuestra radio compañera, como decía Fernanda, y con muchísimas novedades después de un pequeño intervalo en la salida al aire de nuestro programa. Sí, permitime igual decir, dale, que me parece importante como este relanzamiento del programa en el marco de un proyecto comunicativo que tiene que ver con las radios comunitarias, con las radios que se sostienen a través de la autogestión, a través de, bueno, el esfuerzo de los que pensamos que también es necesario contar con medios que de alguna manera expresen esas voces menos hegemónicas, podríamos decir, y que, bueno, ofrezcan canales de comunicación para que la voz de los que menos posibilidades tienen se escuche. Así que en ese sentido estamos muy contentos de empezar este ciclo. Bueno, mandanos tu mensaje, tu opinión. Contactos pueden ser al 0294-154-810418. Repito, 0294-154-810418. Mandanos tu saludo, tu mensaje. Y bueno, acá estamos, como siempre decíamos, con todas las novedades que hacen a la realidad de los trabajadores, de las cuestiones gremiales, sociales, ambientales y demás. Tenemos novedades de todos los ámbitos hoy en día y empecemos por la mala palabra de la semana. No perdamos nuestra costumbre. Dale. Así que vamos a la sección las malas palabras de la semana y ahí te presentamos de qué se trata. Las malas palabras de la semana. Las malas palabras de la semana. Semana tiene que ver con el manejo del fuego. Los trabajadores de Trevelin, pertenecientes al Servicio Provincial de Manejo del Fuego, hicieron pública esta semana la situación salarial y laboral en la que se encuentran. Comprendemos la complejidad del recurso que protegemos desde la industria forestal hasta el turismo, encabeza el comunicado que han publicado esta semana. En las últimas temporadas se han perdido gran cantidad de bosques a causa de los incendios forestales que nos afectan, en detrimento de uno de los pilares de nuestra economía regional. Cuando nuestros bosques arden, toda la sociedad se moviliza, nos acercan agua, barras de cereal, celebran nuestro trabajo. Sabemos que contamos con el apoyo de la comunidad, por ello queremos dar a conocer el estado de abandono que padecemos los trabajadores de este Servicio Provincial de Manejo del Fuego en cada una de sus bases de brigada, desde Alto Río Senger hasta Las Golondrinas, porque apelamos al acompañamiento de la sociedad en su conjunto en nuestro reclamo. Bueno, nos parecía importante hoy comenzar leyendo este comunicado porque tiene que ver con algo que es cierto, ¿no? Todos los veranos nos movilizamos, estamos atentos a la situación de lo que pasa con nuestros bosques, pero la realidad es que todos los inviernos siempre también pasa lo mismo con los trabajadores que justamente le ponen el lomo a esta cuestión. Bien reclamando un montón de cuestiones que no se solucionan y tienen que encarar. Sobre todo, por ejemplo, este verano que parece ser que va a ser bastante seco y con mayores probabilidades de incendio en cada vez en peores condiciones, digamos, de caso, ¿no? Porque no reciben equipamiento, no renuevan el que está, el que reciben es inadecuado, y siempre los mismos reclamos, ¿no? Totalmente, y realmente, bueno, los que a lo mejor estuvimos un poquito más cerquita en los últimos veranos de cómo es la situación de las brigadas, es una situación histórica, ¿no? Porque en realidad, en el marco de la precarización, si bien hubo alguna mejora en justamente los últimos conflictos, después todo lo que tiene que ver con, de alguna manera, un trabajo verdaderamente digno, bien remunerado, profesionalizado, con los equipamientos necesarios, está muy lejos de ser la realidad. Sí, era una de las cosas que charlábamos en principio el martes pasado, sí, que estuvimos en la subsecretaría de Bosques en una jornada de lucha, y una de las cosas que charlaban ahí en la asamblea era cuál era el enfoque del Estado hacia el servicio de manejo del fuego y la necesidad de que esto se entienda como un trabajo profesional, ¿sí? Digamos, el enfoque inicial allá por los 90, cuando se crean los primeros contratos de este servicio, era bueno, mandemos a algunos que no tengan nada que hacer, desocupados, le damos unos pesos y que vayan a apagar fuego. Con el tiempo se ve que está muchísimo, muy lejos de esto, digamos, la realidad de un trabajo como este, y necesita ser profesionalizado y reconocido con dignidad, y hoy en día, con urgencia, los compañeros están marcando que esa dignificación pasa por el salario, ¿sí? La lucha actual está por eso. De hecho, el martes, bueno, hubo un episodio que fue bastante difundido, estuvimos movilizando con compañeros de todas las bases de brigada de la provincia en la subsecretaría. Lamentablemente no se hizo presente la autoridad que nos había citado, pero bueno, salieron a rectificar esto y se confirmó la reunión que estaba para hoy, y además se confirmó el cobro del adicional de prolongación de jornada, ¿sí? En los 3 meses de temporada baja, que es un complemento importante del ingreso de los compañeros, ¿sí? Sí, de hecho, bueno, recordemos que este es un régimen de servicio que es de 6 días, 8 horas, ¿sí? No es el mismo que el de cualquier trabajador del Estado, y además, digamos, sin quitar que cuando hay incendios la disponibilidad horaria es mucho mayor, porque incluso a veces está sujeta a que haya medios para que te saquen o te lleven de tal o cual lugar. Así que no es un régimen laboral como el de cualquiera que vamos en estado del día, tenemos un horario, sabemos cuándo entramos y cuándo salimos, ¿sí? Bueno, así acá que, bueno, los muchachos plantean, los muchachos y las chicas, bueno, en realidad, en las brigadas trabajan varones y mujeres. Mujeres que hay muchas delegadas, ¿eh? Sí, sí. Saben asumir la representación. Por eso justamente lo aclaré, pero justamente plantean, ¿no? Sueldos bajos que se les pagan con un alto nivel de preparación que se requiere para desempeñar la tarea que realizan. Y plantean que en la temporada baja sufren una quita de un 30% de su salario. Entonces, a un salario que no es muy alto, ¿no? En el invierno se les hace complicado realmente no tener que dedicarse a otra cosa, que eso es un poco lo que termina pasando, porque conocemos gente que se dedica a este laburo tan importante y que justamente esa es su realidad, ¿no? Claro. Y la precarización también, ¿no? Los contratos, todo. Después eso. Después uno siempre... Sí, igualmente en el sector hoy es mínima, digamos, producto de la lucha histórica. Luego en 2015 se logró finalmente el pase a planta de la totalidad de quienes estaban. Hoy lo que hay como figura precaria son algunos contratos de temporada alta que son por 3 meses, ¿sí? Pero es mínima en cuanto al conjunto de trabajadores, ¿no? Bueno, y seguiremos con este tema también. Sí, yo creo que es un tema que da para un montón, porque bueno, también tiene que ver con la falta de políticas estatales en relación al manejo, ¿no? Sí. Los bosques, a un manejo que tenga que ver con justamente administrar un recurso. Histórica falta. Un recurso que es un bien común, como el agua, otro tema que vamos a tocar en la otra parte del programa, porque me parece que, bueno, tiene que ver con que siempre vemos que se gastan un montón de recursos en cosas que de pronto no nos ofrecen, digamos, a los que habitamos en la comarca, mejoras en cuanto a la calidad de vida. Al contrario, vamos viendo cómo cada vez tenemos menos bosque, y al mismo tiempo, bueno, los laburantes son siempre los convidados de piedra, ¿no? Así que, bueno, nuestra sección Las Malas Palabras de la Semana, dedicada a los trabajadores de las brigadas, y vamos a un tema musical y después seguimos con Las Malas Palabras de la Semana. La mala palabra, para ir terminando la semana. Si no la podés decir, entonces escuchala. Palabras varias. Palabra de trabajador. Palabra de género. Los derechos no son solo palabras. Paso un avisito. Bueno, un problemita técnico ahí con el tema musical, pero volvemos al aire. El pull off de la red de apoyo al pull off en resistencia de Cusamen, de Leleque Vuelta del Río, vende este fin de semana empanadas en el Galeano, en el Centro Cultural Galeano del Bolsón, a partir de las 12 horas, a pesos 100 la docena de carne y vegetarianas. Los pedidos a 2944-123-373, 2944-123-373, los pedidos para unas ricas empanadas y el apoyo al Love de Vuelta del Río. Bueno, y también queremos hacer mención a que se está organizando la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que tendrá lugar el próximo 4 de noviembre. Es continental, pero se invita a replicarla en cada lugar, ¿no? Ante la gravedad del avance de los tratados de libre comercio en nuestro país y en toda América Latina, en América Libre y el Caribe. La Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo es producto de una gesta nacida de la confluencia de organizaciones y movimientos sociales del campo popular que llevamos adelante el histórico No al ALCA en 2005. Estamos ante un contexto donde la agenda del libre comercio vuelve a tomar fuerza en nuestra región, donde la democracia se está viendo amenazada en varios de nuestros países hermanos y donde existe una clara ofensiva contra los procesos de integración de nuestros pueblos. hay que potenciar una agenda de defensa de la democracia, de los derechos humanos fundamentales, de la soberanía y la integración, y contra las transnacionales y el neoliberalismo. Entonces, el próximo 4 de noviembre. Bien. Sí, yo también tenía algo para compartir, ya que estábamos hablando de la red de apoyo al PULOF en Resistencia Acusamen, porque esta semana se conmemoraron el 44 aniversario de la fuga del penal de Rawson, y en ese sentido, justamente en la sede autónoma de Trelew, se hizo una actividad para exigir la libertad de todos los presos políticos actuales, entre ellos justamente la libertad del lonco Facundo Yanes Guala. Y me pareció lindo compartir del muro de González Pérez Álvarez algunas pocas frases de las muchas que Facundo expresó en esa actividad por el Día de la Libertad y la Unidad, el 15 de agosto en Trelew. Tenemos derecho a luchar, tenemos derecho a liberarnos de los tiranos, tenemos el derecho a ser revolucionarios. Y esa conciencia revolucionaria hay que vivirla. La revolución no es un pensamiento polémico de café, sino que es algo que se construye con la vida para construir una vida mejor. Como dijo Roque Dalton, los pobres, cuando hablamos de política, la hacemos con la vida o no hablamos de ella. Los pobres tenemos derecho a vivir un mundo mejor, los mapuches tenemos derecho a liberarnos como nación, también tienen ese derecho los tehuelches y todos los pueblos oprimidos. También el pueblo oprimido argentino y el pueblo oprimido chileno tienen derecho a liberarse, a destruir el sistema capitalista, a enfrentarse a los represores. Me parecieron, bueno, yo creo que me parece muy importante ese derecho, ¿no?, que se manifiesta. Y también te quería de alguna manera ligarlo, porque esta semana fue el fallecimiento de San Martín, ¿no? Que ahora lo hacemos morir el 15, pero en realidad murió el 17 de agosto. Y esa idea no es la de San Martín que nos vendieron nuestras clases dominantes, es decir, Mitre, a través de su historia argentina y todos los ligados a los factores centrales del poder, sino que San Martín fue un personaje que trascendió las fronteras nacionales, por supuesto, porque fue tenía una idea latinoamericanista, que se negó sistemáticamente a participar de las luchas de la guerra civil en contra de los distintos de las distintas provincias, en favor de uno u otro, al punto que se fue del país para no participar de ella, que defendió siempre la soberanía nacional. Y un poco para ver el tema de la idea que tenía él, que por ejemplo hizo un convenio antes de cruzar la cordillera con los habitantes originarios, diciéndoles que él no se iba a meter con ellos, y los habitantes originarios lo ayudaron en el cruce de los Andes, dándole la posibilidad de tener su propia tierra, como donde estaban habitando. Y yo quería, para cerrar este comentario sobre San Martín, leer la proclama que le hizo, para que vean cuál era su pensamiento, la proclama que hizo antes de la batalla de Chacabuco a sus soldados. Y dice así: soldados, todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca es suficiente. El enemigo espera, y espera bien armado, señores. Son la esperanza de la América. Cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre, pero hemos venido a decir basta, se acabó. Soldados, se me llena el corazón al ver a tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde pueden sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia ni qué carajo. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como todos somos iguales ante la muerte, porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. Seamos libres, que lo demás no importa nada. Viva la patria. Bueno, y para completar esto, te invito a Coco y a toda la audiencia a leer un excelente artículo, además, que hay de el secretario adjunto de la CTA Chubut, en agenciacta.org, lo podés encontrar, sobre la figura de San Martín y otra visión de él desde la historia. La visión que no nos enseñaron, como exacto, siempre planteamos. Bueno, esta es la sección Las malas palabras de la semana, así que son muchas malas palabras por las que vamos circulando un poco desordenadamente, pero que en realidad todas confluyen todas confluyen en luchas, ¿no? Y en este caso, exactamente, nos vamos al Lago Puelo porque en este momento hay una movilización de los vecinos del Lago Puelo en defensa del Río Azul, que sobre esto estamos en comunicación con un vecino, con Daniel Zuliani. ¿Qué tal? Hola, Daniel. Hola, buen día, ¿cómo les va? Buenos días, Daniel. Gracias por el espacio. No, justamente sabemos que hay una movida ya hace varios días, que para este domingo incluso hay una convocatoria, entonces nos interesaría que nos cuentes un poquito cómo viene la mano, por qué los vecinos, una vez más, reunidos y preocupados por lo que está sucediendo con el Río Azul en Lago Puelo. Sí, por suerte, como decís vos, por suerte los vecinos se juntan, ¿no? Y se juntan lamentablemente por esta agonía que tiene el río, porque verdaderamente estamos llegando a un momento que para mí entender colapsó, lo hicieron mierda de punta a punta, con la extracción de áridos, ¿no es cierto? Hay una extracción de áridos descontrolada, este negocio vemos como ha crecido, ¿no? Los que juntan áridos, que eso es otro tema, yo no me quiero meter con eso porque el que quiere trabajar, que trabaje, que haga lo que tenga que hacer. Ahora que no jodan, o sea, como decimos nosotros, no estamos en contra de la extracción de áridos. La extracción de áridos está en contra de nosotros. Y han devastado, han destrozado un bien de uso público. Eso también tenemos que entender. El bien de uso público es de todos. De ustedes que están en la radio, de los chicos, los que no nacieron, los que viven en una huaca o en Tierra del Fuego. Esto es de todos. Y explícanos, se están sacando áridos no de una cantera, sino del río mismo. De todo el río, porque el sistema de operar de extracción de áridos es igual en todos lados. Si vos lo recorres, creo que hay 7 o 7 o 9 concesionarias de esto. Tiene que cumplir una serie de normativas, o sea, sacar de tal a tal lado, sacar en este lugar, o sea, no desviar el curso, poner una serie de cartelería. Bueno, todo eso no se cumple. Vos ves que en lugares donde hay pozones, esos pozones donde creció el río se desvió. Río donde el año pasado corría por un lado y está a 300 metros corrido, eso en el mejor de los casos. En el peor, acá hay ahora lo que saltó, o la gota que rebalsó el vaso, un pozón, un lugar muy muy bonito, a 200 a 300 metros de la entrada del Parque Nacional, que era el pozón de la Perca. Lo destruyeron. Se lo conoce la gente que va a pescar, que camina, que recorre el río, se dio cuenta de que eso ya no existe más. Y acá, por lo que nosotros vamos, es por un Instituto Provincial del Agua, que está totalmente ausente. Aparentemente su función es otorgar permiso para un negocio de unos pocos y destruir un medio que es de todo. Que es el Instituto Provincial del Agua, que era lo que antes era Recursos Hídricos. Bueno, se hicieron notas, tratamos de que interviniera el Consejo Deliberante. Ellos también hicieron una nota pidiendo una reunión con el Instituto Provincial del Agua. Sabemos que el director dijo que no quería ninguna reunión, que no quería juntarse con nadie, no tenía por qué dar explicaciones. Le mandamos una carta documento la semana pasada, pidiendo la información, quiénes eran las concesiones, en qué estado, cuál era el control, si había un estudio de impacto ambiental en el marco de la ley provincial de información, no sé, pero sé que tiene que contestar. Conclusión, queremos juntarnos la mayor, porque con quién vas hablando, hablas con gente del paraje, te dicen sí, acá está pasando esto, hablas con gente de Villa del Lago, te cuenta otra cosa, siempre con la misma temática, vas arriba cerca del cuando se junta con el que entró, lo mismo, o sea, en todos lados la realidad es la misma. Entonces queremos juntarnos el domingo a las 5 de la tarde en la escuela 108 para informar a la comunidad, por un lado, lo que se hizo hasta ahora, escuchar propuestas porque hay muchas, y bueno, y un plan a seguir. Que el plan a seguir es uno de los planes a seguir es apuntar directamente al Instituto Provincial del Agua, que hoy está ausente en el Lago Puelo, pero presente aparentemente con negocios que no tienen nada que ver con la comunidad. El Estado está para administrar los bienes comunes, no para trabajar para privados. Exactamente. El privado haga lo que tenga que hacer. Ahora, no tiene esto no tiene que primero el Estado financiar una cosa privada, y por el otro lado reventar un recurso, un bien común que es de todos, que hoy no existe. Yo te digo que también es dramatizar quien camina un poquito por el Río Azul, que sé que también en la realidad por otros lados, pero en particular en el Río Azul, lo que nosotros conocemos acá, es un desastre lo que pasó. Sí, totalmente de acuerdo. Yo hace 10 años que vivo en Lago Puelo y lo que ha cambiado el río es una cosa impresionante y asusta. Asusta y igualmente 100% de acuerdo con lo que vos decís, porque tiene que ver con que en todas las áreas pasa lo mismo, ¿no? Parece como que tenemos un Estado que está al servicio de los negocios privados, no al servicio del bien común. Sí, justo al Estado se lo vacía. Esto estaban denunciando. Justo vi una noticia en Ate Chubut esta semana y los trabajadores del instituto estaban con las primeras reuniones organizativas en el ámbito de Ate, y una de las cosas que denunciaban era el vaciamiento del instituto, ¿no es cierto? O sea, esta cuestión que es deliberada para que estas instituciones estén a favor de, como vos decís, de intereses privados, de arreglos poco transparentes, ¿no? Quedan zonas liberadas que cuando vos vas a hacer, el vecino como que va y, en este caso, volviendo a este caso, que vas, haces una nota, haces un reclamo, te dicen, no, yo en esto no tengo nada que ver, no, esto le corresponde a fulano, y no, y el que tiene que controlar esto, no, no está, porque es la provincia. Se hacen estos huecos que son, dice llanamente, zonas liberadas para hacer cualquier cosa. Y después, bueno, tratar de captar la atención de la gente también, ¿no? Porque en un momento donde estamos distraídos de todo, y pruebas tenemos, ¿no? Que esto realmente hoy atraviesa a todo la organización social de los que estamos viviendo en estos lugares, ¿eh? Más allá de los que no viven acá, que también se van a afectar. Pero inclusive las economías regionales también, miremosle, por un lado, si se quiere, económico. Quien no piense que le importe un pito lo natural, pero si hizo 4 o 5 cabañas, él piensa en eso nada más. Uh-huh. Ahora, ese señor, yo le tengo que decir que su cabaña, la gente no viene porque la cabaña es bonita, ¿eh? O porque, claro, o porque hay un lindo intendente. La gente viene porque hay un río, porque hay un lago, porque hay cosas naturales. Claro. Si quemamos los bosques en el verano, si cagamos en el lago y si el río lo hacemos pelota, la gente va para otro lado. O sea, mirándola por ese lado, yo creo que hasta el señor que hizo las cabañas también se tiene que interesar en esto. Y si él compra su ripio, decirle, bueno, che, yo te compro el ripio, pero mirá, ¿de dónde lo estás sacando? O sea, que también se tiene que interesar en esto. Si acá no tomamos conciencia, nos vamos a quedar, ya nos quedamos, acá con solo subir al Currumahuí, a la Virgen, uh-huh, y ver esa foto mirando al río. Yo tengo foto del año 2004, ves el espanto por dónde ha circulado, por dónde circuló, por dónde se va, y todo lo que se ha barrido del río, y no lo podés creer. No hemos tenido inundaciones. La última inundación acá la tuvimos hace 10 años. Hubo pequeñas crecidas con caídas insignificantes comparadas con una inundación de 80, 70 milímetros, que con eso nos inundamos. Producto de, bueno, también una contención que se hizo en la primera era de la nieve, que muchos vecinos no estábamos de acuerdo, pero que se hizo hasta la pasarela. O sea, se contuvo el río hasta una parte y después de ahí más se lo dejó libre. O sea, donde el río desbordaba naturalmente antes, no desborda ahí, así que más todo el manejo que se hizo con las máquinas, creo que mucha gente va a tener muchos problemas con esto. Esperemos que no llegue ese momento, porque siempre pasa, ¿no? Cuando hay una tala rasa, ahí nos damos cuenta que necesitamos del vecino, ¿no? Cuando nos atravesó un 2001 o nos atravesó una desgracia natural, ahí nos ponemos vecinos con vecinos, después nos olvidamos. Ojalá que no lleguemos a ese punto, pero la situación es dramática. Sí, eso también es producto de la desresponsabilización del Estado, como vos bien decías, con respecto a las cosas que son de bien común, ¿no? Pasa inclusive hasta con las empresas públicas, donde se privatizan cosas que son de uso para todos, y esa empresa tiene que tener una ganancia. El Estado, que no tendría que tener esa ganancia, que tendría que ser más eficaz, se desresponsabiliza y lo privatiza, lo vende, con el cuento de que el Estado es ineficiente, ¿no? Sí, y lo peor de todo esto que estamos convencidos, y pruebas hay muchas, muchos de ustedes son más leídos, más instruidos que yo, pero se dan cuenta que hay cosas que son adrede y están preparadas para que esto pase, ¿no? Exacto. O sea, no es que está ausente porque es inoperante nada más. Hay un mecanismo de articulación del Estado y de lo público, no, por supuesto, claro, en beneficio de lo privado. Cuestiones económicas. Sí, vos fijate que la otra vez decíamos en un programa que este gobierno que está actualmente, ¿no? Y por ahí los anteriores también, pero bueno, vamos a hablar de este, que es el que tenemos ahora. Son de los primeros que se quejan de que el Estado es ineficaz, que el Estado no sirve, o que pero a la hora de hacerse del poder del Estado no tiene ninguna duda, porque con eso logran después esto que vos estás diciendo, lograr beneficios para los contratos privados, ¿no? Manejando el Estado. También, vos fijate, el Estado con técnicos, con gente que labura en empresas, ¿no es cierto? Claro. Están de los dos lados del mostrador y después te hablan de números, y el Estado no es solamente números, porque en el medio de los números está la gente. Y cuando un número no te cierra, pero está la gente en el medio, o sea, si no, no sería Estado, si no hacen una gran empresa que es la Argentina, que es lo que quieren llevar. No hay empresa. Borrar el Estado y hacer una gran empresa. Bueno, Daniel, entonces este domingo una nueva jornada de movilización popular, podemos decir. También recordemos que muchas veces sacamos algunos empates, ganamos otras. Caso del fallo de la Corte de ayer, aunque no fuera todo lo que esperábamos, digamos, muestra que algunos resultados la movilización puede tener. En este caso, respecto de lo que es Río Azul, el domingo, ¿nos decías a qué hora? El domingo a las 5 de la tarde. ¿En? Y como decimos, en la escuela, hay muchas 108. Luchas ganadas, y que bueno, que claro que es ardua y hay que ponerse a trabajar, pero que tenemos mucho por ganar y que lo vamos a hacer, pero en la medida que nos juntemos y que la gente venga y que tiremos propuestas. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias, Daniel. No, gracias a ustedes. Nos gracias. Vemos el domingo a las 108, gracias. Un abrazo, hasta luego, gracias. Chau, chau. Bueno, estaríamos cerrando hoy, creo sí. Que estamos en hora casi, ¿no? Sí, yo creo que ya nos debemos haber pasado, pero bueno, acá estamos muy cómodos, la verdad, haciendo el programa, tomando unos mates. No sé si quieren que comentemos también que, y con esto ya vamos terminando, Gonza, ¿te parece? Algunas breves, esta semana tuvo lugar un consejo directivo de ATECH que se hizo en Comodoro Rivadavia, tuvo presencia de las 6 regionales y la Junta Ejecutiva, y de ese consejo salió un comunicado que dice: en el marco del plan de lucha provincial que venimos llevando adelante, los docentes de Chubut, teniendo en cuenta el congreso de CETERA también de esta semana, se planteó la postura provincial de declarar un plan de lucha que ponga de pie a los trabajadores de la educación de todo el país, así como adherir y convocar a la ya propuesta marcha federal de los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. En el nivel local se resolvió convocar a Congreso Extraordinario para el 7 de septiembre con el temario del plan de lucha y distribución de fondos de sindicato. Y me parece que también está planteándose la adhesión al paro nacional, que está planteado para el... Para el próximo miércoles hay un paro nacional de la CETERA, que bueno, hay que decirlo, después de 14 años... Por fin la CETERA decidió unificar... Nacional, pero bueno, evidentemente la... presión de las bases ha llevado a esto. Y bueno, y en el algo más del ámbito docente, en el ámbito provincial de ATES está en el proceso de reapertura de paritarias, si bien el gobierno plantea demorar la paritaria salarial hasta septiembre, lo cual ha generado algún malestar. Para tratar estos temas hay un plenario general de delegados el próximo martes de ATES Comarca Andina, de los delegados de todos los sectores. No sé si tenemos algo más, estamos en Me parece importante también para llevarnos un mensaje de que la lucha sirve. De otra victoria. 4 días después de la masiva marcha nacional que reclamó la libertad de Belén. Recordemos que se realizó una en el Bolsón. ¿Verdad? Exactamente. Belén es una chica que hoy está en... que hoy por suerte la Corte Suprema de Tucumán ordenó su liberación, porque justamente estaba cumpliendo una prisión hacía 2 años por un... por un aborto espontáneo que ella sufrió, pero que la justicia la había culpabilizado como un homicidio, ¿no? Algo totalmente aberrante, que organizaciones femeninas salieron a reclamar por esta situación, y bueno, y gracias a eso Belén ha sido liberada de prisión y su causa va a ser revisada. Así que bueno, eso lo festejamos. Buenísimo, con esto cerramos, si les parece, ¿no? Sí, Bueno, nos encontramos el próximo viernes, 9 horas, en Radio Fogón, en el aire de la comarca, este espacio La Mala Palabra de la CTA Autónoma Comarca Andina. Y por las radios amigas que nos van a también hacer salir al aire por todas las localidades de la comarca. Así y en breve sale La Mala Palabra Gráfica número 2, que lo vas a ir encontrando por todos lados en la comarca. Y bueno, ahí con toda la información también de los trabajadores.